¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Front Displays es el último trabajo discográfico del guitarrista Pat Metheny, publicado por sello Nansach el 21 de febrero último pasado. Acompañan al guitarrista a los integrantes de la formación de los últimos años, el baterista mexicano Antonio Sánchez, que lo acompaña desde el año 2002, sus últimas incorporaciones, la contrabajista malaya Linda Meighan O, y su más reciente incorporación, el pianista galés Willem Sinkop. Además de la participación de Hollywood Studio Symphony, conducida por Joe Manelli. Además de músicos invitados como Michel de Giocello en voces, Grégoire Maret en armónica y Luis Conté, el percusionista, para quien muy especialmente dedica elogiosas palabras, mencionándolo como uno de los percusionistas más importantes de los últimos años. Percusionista de estudio, específicamente así lo menciona, de los últimos años. Pero también habla maravillas de Grégoire Maret, y tiene una especial también consideración para el vocalista Michel de Giocello. Front Displays, largamente esperado por todos quienes seguimos la música de Pat, es la primera grabación de estudio en los últimos 6 años luego de Keen, publicada en el año 2014. Keen fue un intento de Pat por refutar el sonido del Pat Metheny Group, disuelto en el año 2005, luego de la publicación de The Way Up, el grupo se separara. Front Displays es uno de los discos que he estado esperando toda mi vida. Desde este lugar es una especie de combinación musical, dice Pat, que refleja una amplia gama de expresiones que me han interesado a lo largo de los años, a escala a través de un gran lienzo, presentado de una manera que ofrece el tipo de oportunidades de comunicación que solo se puede ganar con un grupo de músicos que han pasado cientos de noches juntos en el negocio de la música. Escuchemos la primera parte de este disco fenomenal, Front Displays, por el guitarrista Pat Metheny, publicó Nansach Records el 21 de febrero de este año. Acompañan a Pat Antonio Sánchez en batería, Linda Meighan O con trabajo, Willem Sinkop en piano y The Hollywood Studio Symphony, liderada por Joe Manelli. Músicos invitados, Michel de Giocello en voces, Grégoire Maret armónica, Luis Conté percusión. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche.

dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, escuchamos la primera parte de este disco fenomenal. La vuelta del guitarrista Padmesini a los estudios de grabación, luego de muchísimos años, en la carretera, como él mismo lo menciona, ya vamos a ir comentando, parte de la extensísima data en primera persona que él publicara en su propia web. Decíamos, ¿no?, al comienzo que él mencionaba lo siguiente, hablaba de este disco como uno de los discos que he estado esperando toda mi vida, tal es así el comienzo de la explicación, la extensa explicación del guitarrista, y agrega, a ello hay que añadir el reto de toda una nueva música y la respuesta espontánea que generó, canalizarlo todo a través del prisma de la orquestación a gran escala, e inesperadamente Front Displays se convierte en algo que hace avanzar muchas de mis aspiraciones centrales como músico. A lo largo de los años que precedieron a este proyecto, llevé al cuarteto principal al centro de esta grabación en todo el mundo, presentando una noche de música centrada enteramente en composiciones anteriores. Hasta entonces, prácticamente todas las giras que había hecho anteriormente se centraban en la música del disco que estaba grabando en ese momento, con un montón de piezas de épocas anteriores mezcladas con estas nuevas composiciones. ¿Por qué sus conciertos en vivo de aquella época durante los últimos años en el Miles Davis Quintet continuaron siendo en su mayoría estándares que formaron la mayoría de los sets de presentaciones que la banda había estado tocando en vivo en todos aquellos años anteriores? Old Blues, Joshua, Autumn Leaves, etc. ¿Por qué esas canciones en lugar de la nueva música que estaban grabando? Carter me explicó que Miles tenía una filosofía que aplicó a esa alineación en particular. Quería que la banda desarrollara un código tocando esa música familiar, noche tras noche, que luego pudiera aplicarse a la creación de una nueva forma de tocar juntos en el estudio. Un lenguaje común que combinara la familiaridad que los músicos tenían entre sí al tocar esas melodías antiguas con la frescura de lo que las nuevas composiciones podrían ofrecer en el estudio, creando lo mejor de ambos mundos. Entonces, una lamparita se me encendió en mi cabeza, comenta Pat. Entonces, ¿por qué no escribir un montón de música nueva para ser presentada en forma fresca por primera vez en el estudio con esta banda que conocía tan bien? Nada de ensayos. Vamos a entrar con un montón de música que compondría solo para este equipo. Un libro totalmente diferente de lo que habíamos estado tocando en directo y a ver qué pasa. El enfoque del quinteto Miles. Esta mirada retrospectiva a la que apunta el guitarrista se ajusta también a los climas sociales y políticos que jugaron, a sabiendas o no, en el humor compositivo del guitarrista, revalorizando el poder de la música como bálsamo para las heridas. Y culmina luego unos extensos y unos cuantos por qué del enfoque filosófico-musical de esta última presentación. La música se revela continuamente para ser en última instancia algo extrañamente impermeable a los altibajos de los detalles transitorios que pueden incluso haber jugado un papel en su nacimiento. La música retiene su naturaleza y espíritu incluso cuando la cultura que la forma se desvanece. Al igual que la suciedad que crea la presión alrededor de un diamante, es olvidada desde hace mucho tiempo a medida que el diamante brilla. Espero que este registro sea un testimonio de mi continua aspiración de honrar esos valores. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche.

Thank you. Thank you. Thank you. Fenomenal, escuchamos From Displays, la última producción discográfica del guitarrista estadounidense Pat Metheny, publicó Nasus Records el 21 de febrero de este año. La banda, conformada por integrantes viejos amigotes de añazos, más nuevas incorporaciones, los viejos amigotes Antonio Sánchez, el baterista mexicano, algo más reciente en sus últimas formaciones, la contrabajista malaya Linda Meihan O, es más nuevito, el pianista galés William Syncop, y para esta oportunidad convocó a The Hollywood Studio Symphony, conducida por Joe Manelli, otro gran colaborador de él a lo largo de muchos años. Músicos invitados: Michelle de Giocello en voces, Gregoire Marais en armónica y Luis Conté en percusión. Recordemos que Paz se presenta este próximo viernes 13 de marzo y repite su presentación el sábado 14 en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires. 25 años o más fue el tiempo que pasó desde su última presentación aquí en la Ciudad de Buenos Aires por tierras argentinas. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.